tienes que entender. Si tú no estás aquí, yo no sé qué haré. Si tú no estás aquí, yo no sé qué haré. Sabes que yo te quiero y no lo quieres ver. Tú eres mi amor, mi cielo, lo tienes que entender. Si tú no estás aquí, yo no sé qué haré. Si tú no estás aquí, yo no sé qué haré. Yo me quedo con el dolor.